Muy buenas tardes y bienvenidos a Vamos Jove, el programa oficial del Jove Español de San Vicente en Oid Radio 4G. En la primera parte del programa hablaremos del primer equipo y para ello contamos con un invitado de lujo. Steven, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En la segunda parte también tenemos a tres pequeños pero grandes jugadores, el futuro de nuestro fútbol, convocados además por la selección valenciana, así que luego en la segunda parte del programa contaremos con ellos. Yo soy Miriam González y también estaré acompañada por Rafa Bebía, amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por supuesto también a Jaime Martín, nuestro técnico. Empezamos. Bueno chicos, empezamos el primer programa con una derrota, la del pasado fin de semana por 2-1 en Callosa. Aún así, seguimos en la segunda posición con 36 puntos, ya tan solo dos de la primera posición. Contadnos, sobre todo tú, Steven, ¿cómo viviste este partido? Bueno, como ya habíamos hablado durante toda la semana, era una salida complicada. Era un rival ya que no se había ganado en la ida y pues no salieron las cosas como esperábamos, pero nada. Sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir mejorando para tratar de llegar al final de liga donde estamos ahora mismo. Es la primera derrota, ¿no? Fuera de casa. Yo creo que el Jove pues lleva una trayectoria que es espectacular en cuanto a números, estamos ahí arriba y a principio de temporada nadie podía presagiar que el equipo iba a llevar esta línea. ¿Ha sorprendido también a lo que es el vestuario, Steven? Sí, bueno, se están haciendo las cosas muy bien y como tú bien dices, es la primera derrota que tenemos fuera de lo que es nuestro campo. Llega tarde y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Nada, hay que seguir y nada, que sea solo un punto de inflexión y tratar de seguir mejorando y seguir ahí arriba. Son 19 partidos disputados, 10 victorias y solamente 3 derrotas, o sea que son unas cifras que invitan a soñar con el ascenso. A ver, nosotros nos hemos marcado un objetivo ahora mismo que es tratar de hacer las cosas mejor que en la primera vuelta. Ahora mismo, si nos paramos a pensar, las dos primeras jornadas de liga llevábamos, si no me equivoco, creo que un punto porque empatamos en Benferri y perdimos con el Cayos en casa. Ahora mismo llevamos dos más de los que teníamos al principio. Entonces nuestra idea es tratar de ir mejorando esos números, no mirar a la clasificación porque queda mucho, tampoco nos podemos ahora meter presión ni mucho menos. Hay que seguir trabajando poco a poco y tratar de llegar al final con opciones. Hay muchos jugadores que han pasado por este Jove, pues como el propio Luis Ortiz, nuestro portero, Josete, o sea, al final hay un elenco ahí de jugadores, el propio Steven, que lleva ya bastantes temporadas aquí en San Vicente, que se junta a lo que es la gente del pueblo con estos veteranos ya contrastados y que han pasado por aquí. ¿Cuál es el secreto de este Jove para estar ahí arriba? Yo creo que, pues como tú bien dices, es una bonita mezcla lo que tenemos ahí de gente muy veterana, gente joven de allí del pueblo que tiene ganas de agradar, de seguir creciendo. Y luego, pues el vestuario, la verdad es que estamos todos sumando, salga el que salga, trata de hacerlo lo mejor posible, hay muy buen ambiente y obviamente cuando los resultados se acompañan todo es mucho más sencillo, pero creo que la capacidad que tenemos de que el jugador que ponga en el equipo siga teniendo los resultados que tiene, creo que es lo más importante que estamos sacando, porque cuando un equipo tiene bajas suele ser cuando se deja puntos y creo que eso lo estamos haciendo bastante bien. Un equipo que además tiene mucha intensidad, ¿no? Se ve en todos los partidos que hasta el último minuto lucha por la victoria o por remontar un partido como este fin de semana, ¿no? Sí, a ver, yo tengo dicho que para ganar partidos un equipo tiene que saber, por ejemplo, a qué juega, tienen que ir todos a una, tener claro qué es lo que queremos y creo que el tema que dices tú de la intensidad, sabemos que en esta liga es fundamental porque los equipos son muy compactos, duros. El partido de ayer, por ejemplo, fue muy duro, fue muy agresivo, se permitía mucho. Nosotros en nuestro campo obviamente tratamos de ser nosotros el equipo que lleve la iniciativa, ¿no? Pero fuera de casa también ellos quieren agradar a su afición, quieren quieren también acercarse a la promoción, porque el Callosa, si no tengo mal entendido, creo que si nos ganaba ayer, como de hecho hizo, se ponía solo a 6 puntos de llegar ahí, y la liga está súper igualada. Yo he visto la clasificación, creo que del cuarto al noveno así están en 3-4 puntos y van a luchar cada partido para sacar lo que puedan, y nosotros pues nada, tenemos que seguir igual y tratar de ir poco a poco. Y un dato para la esperanza es que hay jugadores importantes, ¿no?, para lo que es la categoría, el propio Ibra, un delantero pues en con trayectoria en segunda B, en tercera división. Hay jugadores que han estado lesionados, pues como el propio Sojo, que en tercera división pues tenía, la verdad es que una progresión y unas expectativas de un jugador joven, habilidoso y que ha estado lesionado, el propio Cerezo, Cobo, que lo hemos visto un poquito más apagado. Yo creo que hay que soñar un poco, ¿no?, con recuperar a esos jugadores que, si bien están pues teniendo poco a poco minutos, yo creo que pueden aportar mucho, ¿no? Hay jugadores que nos invitan a soñar con que este Jove pueda ir más arriba. Sí, yo ya te he dicho, yo es que creo que, como te he dicho hace un momento, la gente que va entrando en el equipo va haciéndolo igual o mejor de los que están, y como tú bien dices, hay gente ahora que se ha recuperado de lesión, también se ha recuperado hace poco, le han dado el alta a Kilian, que es un jugador muy bueno, pero tenemos que tratar de seguir así y ya está, poco a poco. Steven, yo te quería preguntar, en estos años, ¿tú cuántos años llevas en el Jove? Te recuerdo 3 temporadas. Es el cuarto. Cuarto año. En estos 4 años también es cierto que yo creo que es el año que más estabilidad se puede decir que has tenido a nivel institucional, ¿no?, a nivel de directiva. ¿Cómo valoras la progresión de estos años? ¿Crees que el Jove ha crecido en ese aspecto? Yo creo, en mi cuarto año, como bien dices aquí, yo creo que en un club es súper importante, ¿vale?, que haya una estabilidad, que no hayan muchos problemas, porque cuando hay muchos cambios eso nunca es nada bueno, tanto como sea para el primer equipo como, por ejemplo, para el fútbol base, que luego hablaremos de él. Y yo creo que sí, creo que vamos a más, creo que se está trabajando bien, creo que este año se ha hecho una plantilla muy, muy regular, ¿vale? Creo que en cuanto a lo que es la directiva y todo eso, estamos muy contentos, porque este año la verdad es que va todo al día. Pues ya sabes que la situación en la que está ahora mismo el mundo del fútbol es complicado, tema de pagos, etcétera, etcétera. Y este año están cumpliendo, nosotros estamos cumpliendo, todo va saliendo bien y esperemos que de aquí a final de temporada siga así y consigamos entre todos lo que queremos. Un equipo que además apuesta por la cantera, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto para vosotros, para los jugadores también del primer equipo, ¿no?, que veis que los más pequeños van por detrás? Yo creo que eso es una cosa muy importante, porque hoy en día en el fútbol la gente tiene la mala costumbre de ir a buscar fuera lo que a veces tiene dentro. Y creo que es muy importante desde bien pequeñito trabajar bien todas esas cosas, porque te ahorran muchas cosas, entre tantas ahora mismo el tema del dinero es... Steven, leía el otro día una entrevista del presidente del club, José María Mena, que decía que a él lo que le gustaría es, de aquí a unos años, pues que ese porcentaje que tenemos de jugadores de la base en el primer equipo aumentase. Tú, que conoces bien la base, que eres entrenador de fútbol base, ¿crees que en San Vicente hay mimbres y alicientes para poder tener un equipo pues prácticamente con el 100% de jugadores de la base y en tercera división? Hombre, es complicado porque hay que trabajar muy bien. Tienes que rodearte de los mejores desde bien pequeño y es complicado. Pero sí que, al igual que dices ahora mismo, que hay un gran porcentaje ahora en la primera plantilla de muchos jugadores que son de San Vicente, que son del pueblo, que han estado en las categorías inferiores en el club. Yo sí que ahora hablo también como entrenador, ¿vale?, porque soy también entrenador de algún equipo del club. Yo sí que veo muchos equipos, veo jugadores, sobre todo empezando desde muy abajo, que si trabajan bien, se trabaja bien con ellos y se les consigue retener, que es lo más complicado, ¿vale? Porque en el fútbol lo más importante es estar a gusto donde está un niño. Muchos padres piensan así, pero hay otros que no, entonces se complica un poco el asunto, pero creo que trabajando bien y tratando de llevar las cosas... Se podrían sacar muchos jugadores. ¿Crees que el problema muchas veces es lo que rodea al fútbol? Es decir, representantes que empiezan a marear a los padres, chavales pues que les meten en la cabeza que van a ir a un club conveniado con X club y van a tener ahí al final. Yo creo que todo esto no evita un poco la progresión de los chavales, porque ahora mismo pues un chaval que puede estar en el Juve jugando va a otro club donde se va a encontrar chavales de igual nivel o superior y al final no disfruta de esos minutos y esa progresión. ¿Crees que eso que rodea al fútbol puede perjudicar en este caso? Eso estoy muy de acuerdo contigo, es un problema muy grande. Te la he puesto cortita y al pie, ¿eh? Sí, sí. te he hecho la pregunta y la respuesta. Ese es uno de los problemas muy grandes de los que hay, sí. Pero es difícil, tema, ¿no? Para vosotros combatir con todo eso y luego las presiones, ¿no? De los padres. Es un tema a tratar complicado porque... Porque sí, porque los padres obviamente quieren lo mejor para sus hijos y igual que tú te puedes equivocar en decisiones que tomes o yo, ellos también les puede pasar. Entonces yo, como ya te digo, creo que lo más importante, y sé que también hay muchos padres que opinan eso, es que estén a gusto, sobre todo en el club donde están, que estén con sus amigos, que ya tendrán tiempo para, si tienen que estar en otro sitio, estar. Que como tú bien has dicho, igual se van a un club mejor y al haber tantos niños, por ejemplo, que tienen un gran nivel, les corta esa trayectoria porque igual disputa menos minutos o incluso el apartado psicológico es muy importante para un niño. Un niño que pasa de estar jugándolo todo, de estar siendo un líder en su equipo, a pasar a ser uno más, a lo mejor hablándote de ir a lo mejor a un Elche o a un Villarreal o a un Hércules. Yo te he escuchado muchas veces, perdona que te interrumpa, hablar que no solo hay fútbol, no solo darles patadas a un balón, hablan muchas veces de los valores que te he escuchado en alguna ocasión. ¿Qué es lo que le inculcáis a esos chavales de la base de otro equipo, de la Levina que va como un tiro? ¿Qué es eso otro que les inculcáis? Hombre, nosotros y sus padres, porque realmente el tema de la educación, el respetar a un rival, gestos, la televisión, por ejemplo, hace muchísimo daño. Yo creo que hace muchísimo daño. Los jugadores de hoy en día no son como los que eran igual antes. Se quedan con todo, gestos... Que bajen a preferente, a dar patadas como vosotros. Eso sí que no lo vive alguno, Cristiano y compañía, ¿eh? Alguno no iba a jugar. Seguro. Alguno no iba a jugar. Pero sí, yo creo que el tema de la educación, el comportamiento, el respetar al rival, todo eso es súper importante. Y saber, yo siempre lo he dicho, es súper importante saber de dónde viene uno, dónde ha estado, con quién ha jugado, todo. Todo es muy importante, no hay que olvidarse nunca, porque un día estás aquí arriba y otro día estás aquí abajo. Y es difícil. Pero bueno, trabajamos con ello. Bueno, Steven, y vamos a pensar un poco ya en el futuro, próximo partido en casa frente al Petrelense. ¿Cómo se afronta este partido? Bueno, pues veníamos de una dinámica muy buena, llevábamos 6 jornadas seguidas sin perder, hemos hecho varios tramos de temporada que hemos cogido una buena dinámica, hay que tratar de volver a cogerla de nuevo. El equipo está convencido de lo que está haciendo, hay que tratar de hacer autocrítica de ayer, por supuesto. Pero nada, saldremos como todos los partidos a ganar, jugamos en casa, viene un rival que necesita los puntos más que nosotros, incluso se podría decir, porque está en las últimas posiciones, pero no podemos permitirnos tener ningún tropiezo contra equipos que igual no estén haciendo las cosas tan bien. Entonces vamos a salir, pues ya te digo, como todos los partidos, a por ellos, a tratar de resolverlo lo antes posible, porque en esta categoría, como te descuides un poco, cualquiera te da un susto y nada, a sumar, a volver a coger una dinámica positiva y a seguir ahí arriba. Te iba a decir, ¿no?, que es un partido trampa porque el Petrelense viene en una situación muy complicada. Como dices, hay un nivel que es muy igualado en esta categoría. Yo creo que es uno de los partidos difíciles, ¿no? Lo difícil aquí es mentalizar, porque tú vas a jugar contra un Benidorm, una Vila. Esos partidos, yo creo, psicológicamente no hay que prepararlos. Pero un partido así, yo creo que es complicado, ¿eh?, lo que es la preparación. Sí, y realmente todos los partidos son complicados, pero... Sí que es verdad que inconscientemente, y a veces pasa, de hecho esta semana no, la semana anterior contra el Benferri, que también veníamos de un medio parón, era un equipo que está ahí abajo, nos costó arrancar. Es un equipo que, aunque tú no quieras, el equipo igual se relaja porque ve la clasificación, ve que a lo mejor es un rival más fácil, y es un error muy grande porque en esta liga es que cualquiera te puede pintar la cara en un partido, un día malo, un día que no estés acertado arriba, y hay que aprovecharlo también porque hay, creo, si no me equivoco, enfrentamientos directos, y hay que tratar de ese colchón que hemos sacado, tratar de incrementarlo, mantenerlo, porque luego más adelante vienen los partidos donde realmente nos vamos a jugar todo, que son los enfrentamientos directos contra estos equipos que están ahí con nosotros luchando. El Petrelense, que bueno, he estado por aquí mirando, 19 jornadas, lleva 4 victorias y 14 derrotas. Son resultados que pueden invitar, ¿no?, a, como comentaba, relajarse, pero que luego son los equipos que más daño te pueden hacer. Sí, es que en esta liga, como no salgas con la intensidad adecuada ni con el ritmo de partido, te pienses que ya lo tienes todo hecho. El fútbol es muy imprevisible y juega el primero contra el último, y en primera división incluso pasa, te puede dar un susto. ¿Y cómo os preparáis mentalmente, ¿no? Porque yo creo que también es un poco inevitable en algunas ocasiones relajarse. ¿Qué valores os inculca el míster y cómo son esos momentos previos a un partido? Bueno, el míster, como todas las semanas, enfoca el partido de una manera distinta, como cada rival tiene sus cualidades, ¿vale?, y sus defectos. Y nada, psicológicamente yo creo que más bien es un poquito entre todos nosotros. Realmente lo llevamos entre todos, porque hablamos en los entrenamientos, incluso la charla previa antes del partido, tratamos de mentalizarnos de lo que hay, de dónde estamos, de que todo lo que estamos consiguiendo no se consigue con la ley del mínimo esfuerzo, que hay que seguir igual, que no hemos hecho nada, que esto sigue, que aún queda mucho, y que hay que tratar de ir sacándolo todo poco a poco, sin prisa, pero tampoco con relajación ni pensando que esto va a ser fácil, porque ya hemos visto que ayer, por ejemplo, un partido que, si miras la clasificación, es un equipo que no está más abajo que arriba, las cosas como son, y es un equipo que realmente este año los 6 puntos que hemos jugado contra ellos nos los ha quitado. Siempre hay algún rival que se te da mal también, a veces pasa, pero bueno, hay que tratar de cambiar la dinámica de nuevo, empezar a sumar otra vez y nada, y prepararse. Te voy a contar una anécdota, que no se me enfade el bueno de Carlos Luque, que es el secretario técnico junto a Portillo del Hércules, viendo un partido del Jove, ¿no? Me decía esta temporada, jo, yo es que a Steven me lo llevaría al Hércules B si no hubiese sido por la edad. Yo creo que también te está costando este año entrar en el equipo, ¿no? Pero estás encajando bien lo que es ese rol de todos sumamos, eres un jugador importante para el Jove. ¿Cómo estás encajando, ¿no?, esa dosificación de minutos? Pues yo ya te digo, soy uno de los capitanes, de hecho, del equipo, ¿vale? Como bien dices, empecé la liga jugando bastante, ahora estoy jugando menos por circunstancias, una expulsión, lo que fuese una lesión, salí del equipo. El equipo empezó a coger una racha muy buena y esto es fútbol. Es un tío querido en el pueblo, ¿eh? Yo lo notaba el año de tercera, que sufrimos mucho todos con ese descenso, y la grada aún así yo creo que te quería mucho, ¿no? Y te sigue queriendo, te aplaude, te anima. Hombre, ¿qué te dice la gente del pueblo? Yo trato de hacer las cosas bien, ¿vale? Me equivocaré como todo el mundo. Sé que la gente allí me aprecia mucho porque, bueno, por suerte también he llevado varios equipos y por suerte para mí, pues he gustado, y muchos papás pues están contentos. Y al final, pues por una cosa o por otra, la verdad es que se agradece que la gente te quiera, que te vea, te pregunte, te diga si has jugado, si no has jugado, qué tal el equipo. Y respecto a lo que tú me has dicho de lo del tema del rol del equipo, yo sé lo que hay, sé que puedo entrar en cualquier momento, sé que puedo salir en cualquier momento, pero tanto yo como todos mis compañeros tratamos de sumar, que es lo que nos importa, que a todos queremos el mismo objetivo. Sabemos que si el club le va bien, a ese jugador le va a ir bien, y tratamos de seguir esa línea y que todo siga como está. Te voy a lanzar la última por mi parte. Jorge ha puesto la sintonía del programa. ¿Puedes ponerla? Que la escuchemos rápidamente. A ver si la tiene a mano. Ahí está. ¿Qué te recuerda? ¿De qué es esta canción? Venga, va. Esta Cómatela. Canción. Esto es de las mías, de mi generación. Esta canción me recuerda a un videojuego. Ahí está, ahí está, te toca la fibra. A un videojuego de fútbol, al FIFA, que... Ahí está, este es el, la, ¿te acuerdas? El 98. Con además Raúl eres de Portada. Un crack, ¿eh? Con el FIFA, estás ahí en el Levante, ¿no? En... Sí, está, bueno. ¿Sigues con el proyecto? Hemos hablado alguna vez de ello, del proyecto de los eSports que se han lanzado hace poquito en el mundo de los videojuegos. Y como ya hablamos, tengo la suerte de ser uno de los capitanes del Levante y estamos jugando una liga virtual. De hecho, esta noche tenemos partido y la verdad es que, bueno, es uno de los hobbies que tengo. ¿Veremos al Joe en el FIFA algún día? Sería la leche. Nah, bueno, chicos, pues con este dato que desconocía yo, ¿no? De que estabas en el Levante. Sí, me ha sorprendido y me gusta. Yo en mis tiempos mozos también le pegaba un poco. Bueno, Steven, te quedas con nosotros ahora para hablar con los chicos de la Levina. Vamos a escuchar una pequeña cuña publicitaria y empezamos con la segunda parte del programa. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la una de la tarde en OIZ Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la una de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. OIZ Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La OIZ. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OID. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Los toros en OID Radio llegan todos los domingos desde las 10 de la noche de la mano de Vergüenza Torera con José Manuel Pérez Escudero. Toda la actualidad taurina con el toro y el aficionado como eje del programa. Recuerda, todos los domingos desde las 10 de la noche, Vergüenza Torera. Todo lo que te gusta escuchar del mundo de los toros en OID Radio. OID Radio. Nunca descartes nada. Descartes nada y mucho menos pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIZ Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIZ Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte del programa. Ahora tengo a tres pequeños pero grandes invitados aquí, Barrachina, Joseán y Samuel. Bueno, chicos, lo primero, habrá gente que os conozca, pero habrá gente que esté escuchando el programa que todavía no os conozca. Contándonos un poquito, pues bueno, algunos datos así que nos queréis contar. Barrachina, empezamos contigo. Los tres tenemos 11 años, vamos a sexto de primaria y jugamos en el Llobe Español. Y cuando vimos que estábamos convocados para la selección valenciana, a ver, nos alegramos bastante. Bueno, cuéntanos un poquito, como estábamos hablando antes del programa, aparte del fútbol, ¿qué es lo que te gusta hacer? Me gusta bastante jugar a los videojuegos. ¿Jugar a los videojuegos? ¿Samuel? A mí me gusta la natación. ¿Y Joseán? A mí me gustan los deportes. Bueno, Barrachina, ya nos has adelantado, ¿no?, que sentisteis mucha alegría cuando os dieron la noticia de que estabais convocados para la selección valenciana. José Ángel, Samuel, contadnos un poco también vosotros cómo lo vivisteis. Nerviosos y con alegría, porque estábamos emocionados porque ya nos había convocado un equipo que era el Málaga y después vino otra vez la selección valenciana y fue muy importante. Nervioso yo también, y cuando jugué ya los partidos contra la misma selección, que éramos 4 equipos, ya se me quitaron todos los nervios. Eso querías preguntar, ¿cómo fueron esos momentos cuando ya estabais allí con el resto de compañeros? ¿Cómo lo vivisteis? Nos fuimos soltando un poco ya. Supongo que menos nervios, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos aquí a Steven, que sigue con nosotros, que es el entrenador de la Levina, ¿no? Los chicos, los tres, forman parte de la Levina. Y supongo que como entrenador, una alegría muy grande. Sí, bueno, los niños están sobre todo para crecer. Y tanto futbolísticamente como personas, ¿vale? Como veníamos hablando antes. Y creo que este grupo es un grupo que tiene mucho talento, que tiene mucho trabajo y que tiene una evolución muy grande, que si se cuida pueden llegar a ser buenos jugadores de fútbol. Además, chicos, supongo que vuestros padres serán los padres más orgullosos del planeta. Contadnos cómo llegó la noticia a casa. Mi madre me enseñó el móvil que me salía Rubén diciéndome que estábamos en la selección y mi madre pues se puso contentísima. Yo me enteré porque fui al entrenamiento con el Jove, viene José al coche y me dice que te han convocado para la selección valenciana. Yo me quedé un poco flipando. A mí me lo enseñaron por el móvil y mi madre se puso contentísima. Y vuestros compañeros del equipo supongo que también, ¿no? Porque vuestra convocatoria no deja de ser un premio a todo el equipo, al trabajo y al esfuerzo. Sí, sí. Nos felicitaron. Steven, cuéntanos tú también un poco esa experiencia, cómo lo viven los chicos y sobre todo, ¿qué supone para ellos? Bueno, ellos, como bien te han dicho al principio de cuando se han presentado, uno te ha dicho que lo que más le gusta son los deportes, otro los videojuegos, el otro la natación. Van vinculados a ellos y la verdad es que le ponen muchísimas ganas y tienen muchísimas ganas de aprender todos los días. Lo que me repercute a mí, la verdad es que me da mucha alegría porque el trabajo que están haciendo este año en la temporada que están teniendo, están jugando en un grupo muy complicado de la comunidad. Alicante posiblemente es el más fuerte. Este equipo está preparado para competir, para seguir creciendo, para aprender y creo que, como te he dicho antes, si se cuida mucho van a ser buenos jugadores. ¿Vosotros sois de San Vicente? Sí. Bueno, y yo de Alicante. De Alicante, ¿no? Comenta José Ángel. ¿Y qué supone para vosotros estar jugando en el Jove? Se ha adelantado antes del programa y ahí se han quedado un poco. A ver, yo solo llevo un año y medio jugando en el Jove y es un equipo que me gusta bastante. ¿Y cómo son los entrenamientos? Contadnos un poco. Intensivos y algunas veces jugamos un poco. Fuertes. Samuel, muchas veces jugamos un poco, a eso suena. Steven, ¿cómo es trabajar con ellos, ¿no? Porque son pequeñitos y supongo que se trabajará de una forma totalmente diferente a como lo hacéis en el primer equipo. Sí, ellos ya han visto, están creciendo y tocamos un poquito todo. Trabajamos un poquito el tema de la coordinación. No es lo mismo con un jugador ya semiprofesional, ¿no? Como podemos ser nosotros. Ellos tienen que seguir creciendo, haciendo un poquito de todo, trabajo de técnica, trabajo de bueno, no me sale, me he quedado un poco pillado, pero que son muy intensos, quieren seguir creciendo, evolucionan muy rápido. Nosotros estamos súper contentos, ¿vale? El otro entrenador que está conmigo en este equipo es Ibra, ¿vale? Que juega conmigo en el primer equipo. Y la verdad es que tienen que seguir así, llevan la mitad de temporada y están en los puestos de arriba, quieren más y más, cada día te preguntan todo, se informan de todo, es una barbaridad, no te lo pueden ni imaginar. Son como unas esponjas, ¿no? Saben más que nosotros. Bueno, chicos, y para llegar a lo más alto y para estar convocados con la selección y estar jugando en el Jove, supongo que tendréis que entrenar mucho. Contadnos cuántas veces a la semana entrenáis, cuántas horas. Dos veces a la semana y... Una hora y cuarto cada día. Bueno, pero también tenéis que llevarlo con el colegio, ¿no? Contadnos, ¿sois buenos estudiantes o...? Bueno. Ponen caras de... Bueno, sí, sí. Jugamos mejor al fútbol, ¿eh? Se nota mejor. Bueno, ¿y vuestro sueño cuál sería? Jugar en primera división con el Madrid. Con el Madrid o con el Jove, ¿no? La cosa es soñar. ¿Y vosotros? Lo mismo. Con el Madrid los dos, bueno, con el Jove. Barça, yo con el Barça y con el Jove. Tienes que decirme también el Jove. Steven, bueno, los chavales se les ve la ilusión, ¿no? Yo creo que esa ilusión se ve reflejada en el campo y que es un factor también primordial. Sí, la alegría que transmiten, la verdad es que nos contagia a todos y las ganas que le ponen es que, ya digo, todo es positivo y nada, que tienen que seguir así. Bueno, chicos, pues enhorabuena. Seguro que hay muchas más convocatorias y os dejo que deis algún mensaje para todos los niños que se dediquen al fútbol, que a lo mejor están en un equipo más pequeño, pero que también sueñan con llegar a jugar con la selección valenciana como lo habéis hecho vosotros. ¿Qué mensaje le daríais para que no se rindan? Que sigáis entrenando fuerte y... Que se esfuercen, que lo sigan intentando. Y tú, Steven, no solamente a los jugadores, sino a los padres, ¿no? Antes estábamos hablando también que muchas veces se dejan llevar por grandes equipos o con más renombre. Yo a los padres lo que sí que le diría es que le preguntaran siempre a su hijo que es dónde quiere estar. Que la felicidad de su hijo yo creo que es lo más importante de todo. Que son muy pequeños, que tienen que tratar de estar con sus amigos y que lo que tenga que llegar, llegará. Qué tiempo para ello hay. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el primer programa de Vamos Jove, el primero del año. Y la semana que viene volvemos con más fútbol, más invitados y con un mismo sueño, el del ascenso. Chicos, la despedida. Adiós y muchas gracias por acompañarnos escuchándonos en la radio. Seguro que volvéis pronto, ¿no? Sí, segurísimo. Steven, también muchísimas gracias. Mucha suerte el próximo fin de semana y lo que queda de temporada. Seguro que te volvemos a escuchar por aquí prontito. Muchas gracias y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y espero que cuando volvamos a estar aquí juntos siga todo igual de bien. Ojalá así sea. Pues nos despedimos todos los martes a partir de las 7 menos cuarto. Estamos aquí en los estudios de Oír Radio 4G. Yo soy Miriam González y bueno, también despedimos a nuestro compañero Rafa Bebía que sigue aquí en los estudios. Ha sido un placer compartir radio con vosotros y nos escuchamos muy pronto. Si te acercas y me miras, llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito, despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido.